de sus notas, con el cariño de Rolando, su hijo del alma. ¡Ay, hombre! ¡Ay! Hay tanto como yo te he prometido, que soy solo, solo tuyo, Mayer. Y no quieres creer en mis promesas. Sabes que tú eres todo mi idilio, que mi amor es perdurable, Mayer. Y me hieres con tu indiferencia. ¿Hasta cuándo piensas martirizarme con el maltrato de tu rebeldía? ¿Hasta cuándo piensas martirizarme con el maltrato de tu rebeldía? Yo te seguiré adorando y te seguiré esperando hasta lograr en la vida las aspiraciones mías. Pero espera que el tiempo te lo dirá y saldrás de la duda que tienes tú. Pero espera que el tiempo te lo dirá y saldrás de la duda que tienes tú. Yo te doy un amor con sinceridad y sigues todavía con tu ingratitud. Yo te doy un amor con sinceridad y sigues todavía con tu ingratitud. De mi compadre Camilo. Ay, ay, ay, mi amor, linda, pero linda que eres tú. Ay, sabes que yo te sigo esperando hasta que tú te decidas, Mayer, y te probaré que soy sincero. Todo lo que te digo en mi canto te lo probaré con hechos, Mayer, porque tú eres todo mi desvelo. Por mi palabra de honor te lo juro, por mi palabra de honor que te quiero, por mi palabra de honor te lo juro, por mi palabra de honor que te quiero. Ya te lo he dicho mil veces que soy tuyo, solo tuyo. Y si tú no te decides, yo me quedaré soltero. Mi palabra es sagrada como la luz que ilumina el pesebre del niño Dios. Mi palabra es sagrada como la luz que ilumina el pesebre del niño Dios. Cuando dejes la duda que tienes tú, vas a ver lo feliz que somos los dos. Cuando dejes la duda que tienes tú, vas a ver lo feliz.